Soy Poli Planesi. Muy buenos días a todos los compañeros que están en este momento compartiendo nuestra rabia y nuestro dolor por nuestros compañeros presos. Saludamos también a los compañeros de Tlanisco, a quienes nos encontramos en la realidad, allá en la compartición, y que ahí hicimos más grande nuestra rabia y que ahí decidimos tomar acciones conjuntas para liberar a nuestros presos. Nosotros venimos del Frente de Pueblos, decidimos conformarnos como un frente regional porque hay un proyecto, el proyecto Integral Morelos, que nos afecta a los tres estados, partiendo desde Tlaxco, Tlaxcala hasta Huesca, Morelos, y ahí decidimos en conjunto con los demás 80 pueblos afectados formarnos en un frente común en contra de este megaproyecto de muerte. En el caso de Puebla, que es el lugar donde yo vengo, hay un gasoducto que se pretende implementar como parte del proyecto Integral Morelos que pasa en las faldas del volcán. Entonces nosotros decidimos que no queremos este proyecto que lleva más de seis años, queriendo entrar a nuestras comunidades, y que decidimos que no lo vamos a dejar pasar. En los últimos meses hemos sufrido la represión más directa. Un poco antes del año pasado, en el 2013, al compañero Jaime Domínguez lo apresaron en una manifestación pacífica que hicimos por imposición del acueducto, que también forma parte del proyecto Integral Morelos, ahí en Morelos, en la zona de Ayala y en el Ecuilco, la Sierra de Zapata. Estuvimos en una manifestación y ahí nos tocó que al compañero Jaime lo detuvieran, se lo llevaron y estuvieron torturándolo durante casi una semana. Después nos regresaron al compañero con parte del oído izquierdo que ya había perdido después de la tortura, y posteriormente fue hasta este año, en abril, cuando nos detienen a nuestra compañera Enedina Rosas Vélez, comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, allá en Puebla, y al siguiente día al compañero Juan Carlos Flores lo detienen saliendo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a donde fue a interponer la queja, porque a la compañera la llegaron a apresar sin una orden de aprehensión real y sin ningún medio legal que justificara esta aprehensión. Entonces es que desde hace 7 meses tenemos 2 compañeros presos, y que desde hace 5 meses tenemos 10 órdenes de aprehensión hacia compañeros del municipio de la comunidad de San Lucas Tulcingo, también en Puebla, y al parecer en estos momentos están fabricándose nuevas órdenes de aprehensión también por el tema de obstrucción de obra pública. Hoy queremos, en este día muy especial para nosotros, compartir la voz de nuestro compañero Juan Carlos. Él escribió algo para saludar este foro y también para saludar a todos nuestros compañeros presos y quienes estamos en este momento compartiendo este espacio de indignación. El fuego de la ingobernabilidad. El pasado 2 de octubre, Joaquín López Dóriga dijo en su noticiero Tlatelolco 1968, murieron muchos estudiantes. Es un hecho lamentable sin duda, pero ni un vidrio roto hubo, ni uno. Reprobando que en la marcha de conmemoración unos anarquistas rompieran vidrios. Claro, puede haber desaparecidos y el poder que dé disculpas, pero no acepta ni un vidrio roto, porque eso es salirse del orden social. ¿Pero cuál orden social? Si el Estado es el que está causando el desorden social. La desaparición de 43 compañeros de la Normal de Ayotzinapa es un acto de indignación nacional. La sociedad no puede ni debe permitir tal grado de corrupción en el gobierno. Pero también es la conciencia en tiempo y lógica de una política de represión nacional que va hacia medidas dictatoriales de control social. Entre la indignación nos preguntamos, ¿quién es la mano que mece la cuna? ¿Quién ordenó su desaparición? ¿Cuál es el mensaje y para quién? ¿Es una orden directa del gobierno nacional? ¿Con qué fin? ¿Es parte de las consecuencias de la ingobernabilidad que existen en el país? Michoacán, Sonora, Guerrero, Puebla, son estados cuyos gobiernos están haciendo destrozo y medio a su conveniencia particular. Si Peña Nieto no participó en la desaparición de los normalistas, podría ser entonces consecuencia de un clima de ingobernabilidad, Pues mientras el presidente de la República gobierna sus reformas, no gobierna su territorio, y cuando voltea se da cuenta o recuerda que Calderón le entregó un polvorín. Pero si Peña Nieto participó, entonces podría ser el siguiente paso de las reformas estructurales, su implementación real en el territorio con el pueblo. No poca cosa. Despojo masivo de territorios, contaminación, desastres, aumento de impuestos y su recaudación, peores condiciones laborales, de salud y económicas, políticos corruptos reelegidos hasta por 4 ocasiones. Para implementar estas reformas en el pueblo, tal vez al gobierno le interese un desorden social que justifique el uso indiscriminado y creciente de la fuerza pública. O tal vez fue parte de la guerra entre cárteles para pegarle al cártel en el poder. Un pie le ponen a Peña Nieto. No sabemos las razones y quién ordenó la desaparición. Solo sabemos que vivos se los llevaron y vivos los queremos. La respuesta de los normalistas y los maestros al quemar las instituciones de gobierno es una manifestación simbólica, un grito de indignación enorme, muy escandaloso, cierto, muy grosero de las instituciones, también es cierto. Pero el gobierno no deja otra salida, nunca quiere escuchar las protestas del pueblo que denuncian la corrupción del Estado. Y ahora, estas son las consecuencias, 43 personas desaparecidas, no vidrios rotos, ni papeles quemados. Personas, jóvenes con sueños, responsables, valientes, capaces de sostener su escuela por méritos propios. Porque el gobierno les dejó de ayudar hace mucho para que se formen como maestros. La desaparición de jóvenes con verdaderos valores mexicanos son la consecuencia de un Estado cerrado y represivo. Las tomas y las quemas de las presidencias son gritos civiles fuertes del pueblo. Cierto. Pero es la forma que han encontrado para exigir pacíficamente y más fuerte justicia. Porque la paz es en esencia el respeto a la vida, no a los objetos. Y cuando está en peligro la vida, tal vez haya que romper algunos papeles para defenderla, sobre todo cuando esos papeles dejan de tener sentido. Entonces, el pueblo tiene la necesidad y la obligación de modificar su forma de gobierno. Pero no basta con la renuncia de un gobernador, porque el problema de raíz es más profunda y está en todo el sistema político actual, y las bombas sociales de tiempo son cada vez más. El pueblo no quiere violencia ni venganza, lo que quiere es justicia. Y un proceso para llegar a la justicia es desaparecer los poderes que están en descontrol y por un beneficio privado. En ocasiones, los defensores de derechos humanos de territorio funcionan como bomberos ante las problemáticas sociales, porque buscan que la población regrese a su orden original, evitando la violación de los derechos a la tierra, al agua, a la seguridad, etc. Así, un defensor de derechos humanos de tierra, de territorio en México, es una policía comunitaria que apaga el fuego de la inseguridad en su territorio, causada muchas veces por la práctica corrupta del gobierno. Cuando encarcelan también a los bomberos, entonces el fuego se hace más grande, porque no les está dejando el pueblo ninguna opción civil y pacífica para defenderse. Por eso, no deben estar encarcelados los defensores de tierra, de territorio, de agua, de derechos humanos. Porque los derechos humanos son el equilibrio, la línea delgada entre el poder y el abuso de poder. Su encarcelamiento debe ser un signo para la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que en el país está desapareciendo la democracia y el beneficio social. Más aún, debe llamar su alerta y prioritaria atención hacia México por la desaparición de los 43 compañeros de Ayotzinapa y los 5 asesinados por la policía. Que la Corte Interamericana nos demuestre que verdaderamente el mundo cambió y que no estamos igual que hace 500 años, que ahora sí se respetan los derechos humanos, porque las comisiones estatales y la Nacional de Derechos Humanos no sirven para nada. Y lo digo yo por experiencia propia, que fui apresado afuera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla y que veo como poblano que la CNDH recomienda al gobierno de Moreno Valle investigar y perseguir a los funcionarios implicados en el asesinato de un niño de 13 años por bala de goma, y el gobierno responde en cumplimiento de la recomendación con una nueva represión hacia la población de donde viene este compañero, hacia Chalchihuapan, encarcelando a 4 vecinos del lugar, cuando se supone que la cárcel debía ser para los funcionarios implicados en dicha represión. Pero aunque parece que en México no existen los derechos humanos, nosotros los debemos rescatar de las garras de la demagogia y la violencia y la hipocresía. Hoy necesitamos gritar más fuerte. Somos humanos y tenemos derechos. No callamos, ya no. ¿Qué más queremos? No estoy hablando de levantarse de manera violenta. Estoy hablando que no debemos cansarnos y seguir con las manifestaciones de diversas formas para lograr el cambio de raíz en la política de nuestro país. Esta es una alerta. Juan Carlos Flores Solís, desde el Cerezo de San Pedro Cholula, en el estado de Puebla. ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad!